Caixo, ongi etorri. Yo soy Aku y os doy la bienvenida al Desafío, el programa de esta emisora de Berriozar Irratia, en el dial 100.8, estáis sintonizados o sintonizadas, dedicado a la música rock. Antes de empezar el programa, os quiero decir que podéis escuchar este programa todos los miércoles a partir de esta hora, o sea, a partir de las 9:30 hasta las 11 de la noche. Y también podéis escuchar este programa en las repeticiones a partir de las 2 hasta las 3:30 de la tarde, tanto sábado como el domingo. Y obviamente también en la página web www.eguzkiplaza.net a partir del día siguiente de haberse emitido en directo. Vamos a empezar el programa de esta semana dedicado, centrado en la música progresiva o rock sinfónico, como se le quiera llamar. Es la rama de la música rock sinfónico, es la rama de la música progresiva clásica de los años 70. Concretamente empezamos con uno de los grupos más importantes de esta rama musical, que son los Van der Graaf Generator. Este conjunto de la ciudad de Manchester empezaron bueno, en el año 1968, siendo uno de los conjuntos de música psicodélica del Reino Unido más influyentes en su momento. Y luego, a medida que el panorama musical se iba moviendo del ámbito de la psicodelia, entrando en lo que hoy en día se conoce como música progresiva, pues ellos también dieron ese cambio paulatino. Y la canción que os quiero proponer concretamente es una canción extraída de un disco bastante particular. Se llama World Records. Es un disco del año 1976. Y a pesar de ser impecable, el disco está grabado durante tensiones en el grupo bastante fuertes. Su líder cantante y el que escribía la práctica totalidad de las canciones, Peter Hammill, y el teclista, Hugh Banton, tenían varios piques internos por cuestiones puramente personales, que nada tenía que ver con el grupo, pero que sí, obviamente, influían muchísimo lo que era el desarrollo de la música del conjunto. Y además había otros problemas internos con otros componentes del grupo, como el baterista, perdonad. Pero a pesar de esto, consiguieron sacar un disco impecable, un disco buenísimo. Os quiero proponer la canción de apertura de este vinilo, World Records, que se llama When She Comes, cuando ella llega. Es un tema de unos casi 9 minutos de duración y la verdad que es un temazo de la música progresiva de finales de los años 70. Aquí los tenéis y ahora mismo vamos a empezar el programa El Desafío. Lock down the line. Vandergraaf Generator, este era el tema When She Comes del año 1976. Y vamos a seguir con el programa dedicado a la música post-progressive, perdonad, rock sinfónico, con un grupo bastante más moderno. Ellos son los Anglagard, que es un grupo sueco que se forma en el año 1991 y se disuelve cuando el cantante guitarrista decide abandonar el mundo de la música para dedicarse al mundo del cine. 5 años más tarde, en el año 1996, aunque dos componentes del grupo seguirían luego su carrera en solitario con otros proyectos después de este grupo, pero sin cosechar el mismo éxito. Este sonido lo he introducido en un programa de música progresiva clásica, aún siendo de los años 90, porque su sonido es completamente clásico. Las influencias de grupos tipo los Yes o los King Crimson son patentes, son más que evidentes. Solo sacaron 3 LPs. Antes de que el cantante guitarrista dejase el grupo, pero con esos 3 LPs consiguieron darse a conocer a los dos lados del Atlántico. Es un grupo hoy con bastante renombre dentro de lo que es el ámbito de la música progresiva. La canción que os quiero proponer se llama Glangatfranknaptible. Bueno, es en sueco y como ha quedado evidente, mi pronunciación del sueco no es de las mejores. No sé lo que significa, pero sí que es todo un temazo. Se corresponde al primer disco de estudio Anglagard homónimo del año 1992. Es un tema de unos 7 minutos de duración aproximadamente que ahora mismo vamos a escuchar. Thank you. un sonido difícil, articulado y la verdad que muy, pero que muy complejo. Estos serán los Anglagard, conjunto de música progresiva sueca. Y vamos a seguir con el programa. Estáis escuchando El Desafine en Berroser Ratia en el dial 100.8. Seguimos con el programa dedicado a la música progresiva con un grupo, esta vez un sexteto brasileño. Es un sexteto que tiene un historial bastante corto, puesto que solo han sacado dos discos en 15 años. Sacaron su primer disco en el año 1983, que se llama Depois do Fim, que es un disco con clarísimas influencias de grupos como los Jethro Tull y del rock progresivo italiano también, con un teclista muy, pero que muy notable. Luego no se vuelve a saber nada más de ellos y reaparecen en el año, a distancia de 16 años, en el año 99, sacando su segundo disco y último hasta la fecha, que se llama Sete Cidades. Este es un conjunto muy bueno, muy particular, además con una voz femenina impecable y con un teclista, como se está diciendo, la verdad que el teclista se luce mucho. Vamos a escuchar esta canción extraída de su primer disco del 83, que se llama Smog Alado, y estos son, el grupo no os he dicho cómo se llama aún, son los Bacamarte. We'll be right back. Este era el sonido de los Bacamarte, en el puro estilo de rock progresivo de los años 70. Y además, la verdad es que muy complejo, muy rebuscado, muy difícil, muy articulado y con unos arreglos realmente complejos. Vamos, como tiene que ser este estilo musical, la música progresiva. Y vamos a seguir con el programa. Os voy a proponer una canción de un grupo también muy, muy poco conocido. Ellos se llaman Pollen. Es un grupo que sacó un único disco en el año 1976, grabado en... es un grupo de Quebec, y claro, grabado también en Quebec, evidentemente. Las influencias son muy Emerson, Lake and Palmer, o sea, está clarísimo que el sonido de los Emerson, Lake and Palmer aquí está muy, muy, muy presente. Aunque tienen un sonido que es propio, que es suyo, vamos, que no es una copia de los Emerson, Lake and Palmer, aunque, bueno, vamos a escuchar un teclado que destaca muchísimo. El conjunto también tiene guitarra, a diferencia de los Emerson, Lake and Palmer, que solo tenían bajo, batería y teclado, y sin ninguna previa explicación más, vamos a escuchar. Estos son los Pollen, grupo de Quebec del año 1976. S'effondre. L'histoire maquillée se meurt. Les curés, les évêques sont venus crier. Sous prétexte d'amour, ils nous ont trompés. Les curés, les évêques sont venus crier. Ils nous ont pardonné, nous on a payé. D'amour, ils nous ont trompés. Les curés, les évêques sont venus crier. Ils nous ont pardonné. Même en vous. fort. Si tu peux voguer sans crainte à la recherche de ton chemin, au fond. Este era el sonido de este conjunto, de este cuarteto de Quebec, Los Pollen. Y seguimos con el programa El Desafine. Estáis sintonizados o sintonizadas en Berriozar y Ratia en el dial 100.8. Programa de música rock sinfónico esta semana aquí en El Desafine. Vamos a seguir el programa con un grupo histórico, un grupo muy famoso del ámbito. Ellos son los Camel, uno que con su segundo, tercero y cuarto disco, con lo que algunos críticos musicales consideran casi la trilogía emblemática de este conjunto, los Camel, supieron crearse un hueco dentro del panorama de la música progresiva internacional duradero, vamos, perenne, para siempre. Con esta trilogía de discos compuestos por el segundo disco, Mirage, el tercero, Snow Goose, y el cuarto, Moon Madness. Concretamente de este segundo disco, Mirage, el primero que compone esta trilogía, he extraído una canción hoy, que es uno de los 45 revoluciones, uno de los singles más famosos de este conjunto, los Camel. El tema se llama Free Fall, caída libre, y es un tema del año 1972, que es 1974, perdonad, que con toda probabilidad muchos y muchas de vosotros ya conoceréis. Esto es Free Fall de los Camel. free or like the snowflake falling down, down, down, down, down. I close my eyes, inside my head I stop, all helpless to the ground. Down, down, down, down, down. Oh yeah. Smoke rings around me and bright bombs on fire flash by as I go. I got the feeling and it takes me higher than I'll ever know. Go, go, go, go, go. Oh no. Camel con el tema Free Fall. Y seguimos con el programa de música rock sinfónico, con un programa, con un grupo del ámbito del rock sinfónico famoso, aunque no tanto como esos Camel. Ellos son los Renaissance, Renacimiento. Es un conjunto que tuvo una trayectoria musical bastante extraña, puesto que cambiaron de estilo varias veces y sobre todo en dos fases. En los años 70, que prácticamente tocaban dos estilos musicales completamente distintos. Uno parecía casi una modernización de los Moody Blues, o sea, un rock blues muy calmado, y sin embargo la versión siguiente es de música progresiva, completamente progresiva, aunque eso sí, muy melódico. Vamos a escuchar uno de los temas más famosos de este conjunto, que se llama Can You Understand? Puedes entender, que es una pieza clásica extraída del disco del año 1973, Ashes Are Burning, que significa las cenizas están quemando. La voz de la cantante Annie Aslam es una de las mejores voces femeninas en cuanto a rock. En cuanto a música rock, es una voz soprano que tiene un alcance de casi 4 octavas, una voz increíble. Y es un tema el que vamos a escuchar de duración bastante larga, de casi 10 minutos. Vamos a escuchar Can You Understand That Ashes Are Burning, de los Renaissance. We'll be right back. float across the icy pools, leaves with curl and sway. Now your mind is floating cool, and you can find the way. Can you understand? Can You Understand Los Renaissance, esta música progresiva muy melódica, muy sinfónica y muy relajada. Y vamos a pasar a otro grupo que os voy a proponer otra canción muy, muy soft, por así decirlo. Es una canción extraída del disco, del primer disco de los Emerson, Lake and Palmer, del año 1970, que escribió el bajista cantante Greg Lake, y se llama Take a Pebble. Es un tema largo, es un tema de unos 12 minutos y medio, es el tema más largo de este LP, compuesto por 6 canciones. Es uno de los LPs más rompedores, fue uno de los LPs más rompedores dentro del ámbito de la música progresiva cuando dieron los en los primeros años, en los comienzos de este estilo musical del año 1970. Aquí los tenéis, los Emerson, Lake and Palmer. on your shoulders like a worn out overcoat. In pockets creased and tattered hang the rags of your hopes. The daybreak is your midnight, the colors have or die. Disturbing the waters of our lives, lives, lives, of our lives. Un tema maravilloso para mi juicio. Estos serán los Emerson, Lake and Palmer con la canción Take a Pebble. Y seguimos con el programa El Desafine. Estáis sintonizados o sintonizadas en Berriozar y Ratia en el día 100.8. Seguimos con otro grupo clásico del estilo de rock progresivo de los años 70. Ellos son los Yes. Y la canción que os quiero proponer es una canción extraída de un disco famosísimo que se llama, es el disco Fragile del año 1971. Uno de los discos más potentes, más fuertes de la música progresiva, no fuerte en el sentido de cañero, sino de los más relevantes dentro de su discografía entera. La canción además que os quiero proponer, bueno, ya os he dicho, es Roundabout, que está juzgada como una de las canciones que tienen el mejor solo, la mejor sección de bajo de toda la historia de la música rock de los años 70. Aquí los tenéis, los Yes con Roundabout. come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be there. Serán los Yes con Roundabout, otro tema clásico de la música progresiva. Y vamos a seguir el programa, casi acabando el programa con un tema de los Uriah Heep. Esta canción se llama Magician's Birthday, lo que significa el cumpleaños del mago. Y es el octavo tema que cierra el disco homónimo de Magician's Birthday del año 1973. Es una de las canciones también más progresivo psicodélicas de este conjunto, que sabía mezclar tanto la música hard rock de su momento como con la música progresiva, cosa que hacían los mismos Deep Purple en muchos de los discos famosos que tenía ese conjunto. Y puesto que estamos ya acabando, porque con este tema me despido, os recuerdo que podéis escuchar este programa todos los miércoles, desde las 9:30 hasta las 11 de la tarde, y los fines de semana, tanto sábado como domingo, en la repetición, a partir de las 2 de la tarde hasta las 3:30. También podéis escuchar este programa, como todos los demás programas de esta emisora, de Berriozar y Ratia, en el dial... Del día 100.8, quiero decir, perdonad que me he liado, en la página web www.eguzquiplaza.net a partir del día siguiente de haberse colgado en la web. Pues me despido con esto, con este temazo de los Uriah Heep, Magician Birthday, diciéndoos que a continuación, después de este programa, podréis escuchar la repetición de Caixo Berrezar. Y nada más, hasta la semana que viene, esperando que este programa dedicado al rock sinfónico este miércoles os haya gustado, me despido. Venga, agur. In the magic garden, some were singing, some were dancing, while the midnight moon shone brightly overhead. Stars so gaily glistened, and the Sphinx in silence listened to the magician tell of lives that he had led. Let the bells of freedom ring, songs of love to Friday's king. Let's all go to the magician's birthday. It's in the forest, but not so far away. Much to do and so much to say. For now we knew some evil was to